Hola, hola. He comenzado este nuevo Malvarrosa Pop, el número 505, con un tema que después de 40 años está de plena actualidad. Dado que ha vuelto a los cines el concierto de los Talking Heads Stop Making Sense, emitido por primera vez en 1984 y que puedes ver reeditado hoy en día en algunos cines. Continuó con las X-Mal Deutschland, que fue un grupo de 5 chicas originarias de Hamburgo y que transitaron la década de los 80 con cierto éxito. Se les recuerda sobre todo por ser teloneras en los conciertos de Stranglers. Y por estas tierras se les recuerda por esta inolvidable canción. We'll be right back. Y vamos, nada más comenzar el programa con el primero de los proyectos del señor Thierry Haliniak que sonará hoy. El más reciente de ellos es Maybellin, que este mismo mayo han publicado su disco Therefore y que suena tan bien y tan redondo como esta canción llamada Scars. Ellos son Maybellin. Y nada más comenzar este 505 Malvarrosa Pop, os pongo la segunda canción de Monsieur Thierry Haliniak. Esta vez en solitario y desde su primer disco, editado el 2008, al que llamó From Saint-Savoie to Quickwell. La canción elegida es Head Over Heels. Ellos son My Raining Stars. We'll be right back. otra banda femenina llamada His Latest Flame, crearon su música de mediados a finales de los 80 y eran originarias de Escocia. Anteriormente se las había llamado Sophisticated Boom Boom, formación que nunca llegó más allá de una sesión en John Peel's BBC Radio 1, hasta que en 1986 lanzaron la pista producida por Nick Lowe y que escucharemos hoy, Somebody's Gonna Get Hurt, por la que probablemente son más conocidas. Posteriormente se mudaron a London Records después de su paso por Go Discos y editaron su último LP en el 89 antes de desaparecer. His Latest Flame, el Somebody's Gonna Get Hurt, y el country folk rock estuvo muy representado en las sesiones de discotecas valencianas con bandas como por ejemplo Diddlers o Beat Farmers, pero hubo otra que resalto además de ser de mis preferidas y que han logrado llegar hasta nuestros días. Se trata de los Lone Riders, que en 1986 grabaron el disco Two-Fisted Tales, que a la postre sería el último antes del parón creativo de 22 años de la banda de Los Ángeles. Resalto por encima de todas una canción que nos hizo muy dichosos y que se llamaba I Want Your Bad. Lately, it's been driving me mad, 'cause you're the best thing that I've ever had, and I want you, oh, want you bad. Well, come on, let's give you the world so we can shake up this whole wide world, and I want you, oh, want you bad. Said I wanna make you feel so glad, and I want you, oh, want you bad. Lone Riders. Y este 2024 se conmemoran los 20 años del disco recopilatorio de rarezas y grandes éxitos Garage Door, del que escucharemos la preciosa Golden Age. Ellos son la banda de Richmond, Virginia, Cracker. Thank you. the dying wheat. Your wry whiskey mouth and your dandelion teeth. Golden Age de Cracker. Y ahora os presento a una banda valenciana, una banda originaria de Xàtiva llamada Eurotrash Girl. Sí, como la mítica canción del disco Kerosene Hat de estos que han sonado de Cracker. Y yo del disco Floating Down Memory Lane de esta banda valenciana encabezada por la dulce voz de Judith Casado y su inseparable Luis Martínez, os pongo su canción Communication. Eurotrash Girl desde Xàtiva. Y Josu Miró hace un punto y aparte en su ya consolidada carrera. Antes como su alter ego, Joe Pask, y ahora en primera persona.

La voz de la señorita Jo Bevan me transporta a su Londres natal. Escucharla es callejear por Camden o Dagenham. En febrero del 19, junto a su banda Desperate Journalist, publicó In Search of the Miraculous. Dentro de él grita esta maravilla llamada Cedars. Yes. Ledge Active, mítica banda de principios de los años 80, realizaron su primer show en noviembre del 81, nada más y nada menos que teloneando a REM. Pero esta no fue su única relación con la banda de Athens, ya que Mitch Easter, frontman de la banda, produjo los dos primeros álbumes de REM, junto a Don Dixon. Ledge Active fueron referentes en estilo a bandas como, por ejemplo, Fountains of Wayne y otras miles más. Bueno, y ya que os he mencionado a Fountains of Wayne, a la que debemos unas cuantas melodías, hoy escucharéis un especial bonus track de su disco de 2005 llamado Out of State Plates, una canción preciosa llamada The Girl I Can't Forget. To an Irish bar where I drank some beer in a plastic cup till I had some trouble standing up. And then she drove downtown to a strobe lit space where all the guys wore chains and the thumping bass was so intense I could barely feel my face. Then I think I asked her back to my place, but that's all I recall. And when I woke up in the hall, I was alone and softly groaning. Soon regret. It was a night I can't remember. With

Y este pasado 7 de mayo hubo un desvanecer en la fuerza. Steve Albini fallecía a los 61 años. Este caballero fue músico y sobre todo productor musical de una infinidad de bandas que no voy a enumerar. Desde su estudio de grabación cambió para siempre el sonido del rock and roll. Y como muestra os traigo a una de esas bandas por las que apostó. Nada más y nada menos que por Nirvana. I'm not like them, like in pretend. The sun is gone, I have a light. The day is done, I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Hasta siempre, Steve Albini. Y ahora os presento una nueva banda aquí en Malvarrosa Pop y su disco de este mayo, Existentialism. Se hacen llamar The Lovely X y nos traen la canción Nothing Everything. Nothing Everything. routine of going round and round, but I still go around. And nothing is the feeling, it's the feeling, it's the nothing. Now I'm feeling down. I'm waiting to see, I'm waiting to feel, I'm waiting to lose everything. The Lovely X, Nothing, Everything. Y seguimos en Glasgow, Escocia, pero con el disco de presentación de una banda que pasó desapercibida por estas tierras, al contrario de la anterior. Corría el año 2006 y The Fratellis lanzaban el primero de sus 6 discos, al que llamaron Costello Music, que contenía esta